Gracias, macho. ¿Qué hacemos, loco? No así ni bosta, loco. No, si no golpea la palo no tocamos ni bosta, loco. Óyeme, te hablo desde la prisión. Escúchame. Óyeme. En el mundo que yo vivo, siempre cuatro esquinas. Pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo. Para mí tú hiciste ese halo, ni luna ni estrella. Para mí tu luna el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, ay, ay, como en mi destino. Ay, ay, ay, como en mi celeste. Ay, ay, ay, tanto de esperanza. Ay, ay, ay, ay, todo llega a mis penas. Todo llega a mis penas. ¿20 años? ¿20 años de condena? Condenado para siempre en esa horrible celda, donde no llega el cariño ni la voz de nadie. Aquí me paso los días y las noches enteras, solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, ay, ay, solo espero que llegue. Ay, ay, ay, el día que la muerte. Ay, ay, ay, me llena estar con ella. Ay, ay, ay.